Nos vamos ahora ya en contacto con Diego Martínez. Diego, buen día. ¿Qué tal? Buen día, Ángeles. Buen día para todos. No sé si me escuchan bien ahí. Sí, un poquito ruidoso. A ver. Bien, pero me pasa acá en la zona del Banco República, la sucursal 19 de julio, donde estamos, frente a la Plaza de los Bomberos. Ya la cola, a pesar de que haga a las 9 de la mañana el banco para brindar los préstamos, está en más de una cuadra. Y bueno, los testimonios que recogimos acá, en todos los casos, no hubo uno que nos dijera que el préstamo era para comprarse un auto, para hacer un viaje, para comprar regalos, para nada, todos son para pagar cuentas, para comer, en algunos casos decir duramente, para poder comer, lo cual ahora claramente, además, reconocido por los propios jubilados que vienen, que es muy triste la situación, de que trabajen toda una vida y después tengan que estar con préstamos para poder comer. Nosotros enviamos unos audios, Ángeles, con notas, capaz que podemos pasar alguno ahora y después, en todo caso, compartimos con la audiencia más adelante en la mañana otros. Perfecto, perfecto. Hacemos eso. Sí, vamos ya. Muy bien. Bueno, estimados, están en la cola acá del Banco República, seguramente por los préstamos que está ofreciendo. Sí. ¿Desde qué hora están acá esperando? Yo vine un poquito antes de las 6, 6 menos cuarto vine yo. Ah, o sea, no tan temprano. No. Y llegaron a estar dentro de los primeros. 4 horas antes de que abriera. Bien. ¿Y para qué es la plata? ¿Para un regalo? ¿Para pagar alguna cuenta? No. Y para tapar algunos agujeros, sí. Una calecita. Está acá para pagar allá. Esa es la palabra, calecita, sí. ¿Los dos son jubilados? Sí, sí, jubilados. ¿Y qué pasa? ¿No alcanzan las jubilaciones? Para nada. No da para pagar las cuentas, no da para... En absoluto. No. Uno tiene temor ya hoy. Vive con temor. ¿Y cuando llegan estas oportunidades para poder pagar? Y es la única vez que puedes agarrar una plata junta. ¿Viste? Pero es terrible, pero uno vive con temor. Yo le estaba comentando a él, porque yo no puedo hacer otra cosa. Y no llega, y cada vez peor, te confieso que cada vez peor. Muy bien. Es muy difícil, sí. Bueno, muchas gracias. No, por favor. Buen día. ¿Desde qué hora están acá? Sí. ¿Desde qué hora están? ¿Me dirige unas palabras? Sí, ¿desde qué hora están acá? Ah, está muy temprano. ¿Desde la qué hora más o menos? ¿Hace mucho, hace poco? No, yo vine hace un rato acá. Ahí está. ¿Y para qué la plata? Cuénteme. ¿Eh? ¿Por qué piden el préstamo? ¿Para qué? ¿Para regalo, para pagar cuenta, para qué? ¿Qué pregunta si usted también? ¿Qué pregunta si usted? ¿Para qué vamos a tener que querer la plata? ¿Usted si tuviera plata, para qué quiere la plata? No, bueno, primero para vivir, para pagar cosas de mis hijas, para... Pero me iba a querer la plata para quemar, digo yo. No, pero capaz que tiene alguna cuenta para pagar, No. Las cuentas que se arreglen eso. Bueno, vale, gracias. ¿Desde qué hora está acá, señora? Yo, de las 5. Estoy haciendo cola para mi esposo también, porque estamos todos en mi casa, estamos todos sin trabajo. Tengo hijos de 22 años que no consiguen trabajo por ningún lado. Yo con 57 años ya no me dan trabajo en ningún lado. ¿Y es jubilada? No, yo no. ¿Y este préstamo como igual? Es de mi esposo. Ahí está. Su esposo va a pedir el préstamo para ver si pueden parar la olla. Sería y sí. Sí, porque en casa a veces no tenemos ni para comer, ni para un pan. ¿Por qué barrio vive, señora? Nosotros vivimos en Nuevo Yauri, en Mendoza y Galeano. Está brava la cosa. Está horrible. ¿Las jubilaciones no dan? ¿No hay trabajo? No dan. No dan. Apenas da para comer. Bueno, muchas gracias. No, por favor. Bueno, ¿desde qué hora están por acá? Desde las 5. ¿Desde las 5 de la mañana? 5 de la mañana, sí. Bueno, ¿y para qué es el préstamo que piden? Porque hay gente que pide comer. Para comer. Para comer y vivir. Para mantener los hijos. ¿Y usted es jubilado? Pensionista. ¿Y la jubilación no alcanza? No lo da. No lo da ni para comer. Está bravo. ¿Y qué le parece eso de que tenga que pedir un préstamo para poder pagar las cuentas, para poder comer? Sí. Horrible. Es horrible. ¿A usted también le pasa lo mismo? Me pasa lo mismo. Para poder llegar al fin de mes. Estoy jubilada por enfermedad. Y no da. Para poder subsistir, porque tampoco no es decir vas a comer a lo rico y solventás todas las cuentas del mes, no, para nada. Es decir, te quedan cosas en el tintero y no terminás de pagarlas nunca. Es espantoso. Yo estoy de las 4 de la mañana. Para mendigar, porque como que decimos, trabajamos una vida y estamos mendigando. Bueno, muchas gracias. Impresionante, ¿eh? No sé, otros años, si fue tan explícita la gente para decir para comer, porque dicen así, para comer.